El tema que nos convoca es el número 8, para por lo menos educación común, no sé si para educación inicial, porque están los dos. ¿Quiénes están en común y quiénes están en inicial? Soy inicial. No, a ver, levante común. Bien. Base común, al levante inicial. Bien. Van a ver que en la presentación del tema no van a ver demasiadas diferencias, porque lo grupal ustedes lo van a poder abordar indistintamente de las edades, ¿verdad? Más allá de que habla de desarrollo. De repente después, sobre el final de la charla, vale la pena hacer algunas puntualizaciones que tengan que ver específicamente a desarrollo. ¿Ah? Pero háganmelo acordar. Porque como yo preparé para las dos áreas, ¿verdad? Para común y para inicial, en realidad está puesto como en común. Es probable, por eso. Yo puse 8, pero en realidad coincide. Exacto, ahí está. Y bueno, y el tema es el desarrollo evolutivo hacia la construcción de lo grupal, la interacción social y cultural. ¿Cómo es el desarrollo evolutivo hacia la construcción de lo grupal? Bueno, no tenemos más remedio que entrar en algunos conceptos, por supuesto, que son los que tienen que ver con desarrollo, ¿verdad? Muchos los recordarán. Son conceptos que han sido vistos en clase, no fueron vistos específicamente con respecto al desarrollo hacia lo grupal, pero sí fueron vistos en el desarrollo de la persona, ¿sí? Si alguien vio corrientes vinculares, en corrientes vinculares, todo lo que tiene que ver con Winnicott, sobre todo para educación inicial, y también sirve para educación común, porque en realidad cuando el niño nace, vamos a decir, sirven todo lo que tiene que ver en la relación materno-infantil por Winnicott. Hay dos o tres capítulos que en general se manejan, que son como etapa de libro para nosotros los docentes. Eso sí sirve, y le sirve Matrices de Aprendizaje a Ana Pampliega de Quiroga, que algunos lo deben de haber tomado. Diciendo esto, bueno, empecemos un poquito a ver por qué sirve este material. No quiero dar una charla para ustedes en donde ustedes salgan de acá diciendo yo ya tengo armado el tema, porque ustedes saben perfectamente que eso no me sirve ni a mí ni a ustedes, ¿verdad? Es decir, ustedes necesitan los insumos necesarios para poder crearlo, porque si no tendríamos una reproducción de temas absolutamente nefasta y a ustedes les haría mal, en el sentido que estarían escribiendo, bajándole los puntos, porque en realidad escriben todos lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, Winnicott. ¿Qué era lo que decía Winnicott? ¿Sí? Vamos a empezar a recordar. Es decir, Winnicott nos habla de que cuando el niño nace, necesita de una madre, y nos habla de una relación entre la madre y el hijo, ¿verdad? Que es biunívoca, vamos a decir, es simbiótica. Lo que existe es una relación madre-hijo. Si tomamos a Ana Pampliega de Quiroga, incluso vamos a encontrar de que se habla de que existe anteriormente ya al embarazo, cuando se forma la pareja, y Winnicott también lo dice, la proyección que existe sobre el hijo que se está esperando. No importa cómo venga. Puede venir casualmente, puede venir porque lo estamos buscando, puede venir de distintos lados o de varias circunstancias, ¿verdad? Pero al momento que nos enteramos que el hijo está por venir, si hay una pareja consolidada, va a haber quienes estén esperando por ese hijo. Si no la hay, también van a haber quienes estén esperando por ese hijo, empezando por la madre, siguiendo por las personas que acompañan a la madre. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, Winnicott nos va a decir que la persona más adecuada para la crianza de ese hijo es la madre. Y en ese momento lo que nos va a estar mostrando es el vínculo que se va a generar entre la madre y el hijo, lo fuerte que va a ser. Esto quiere decir que si la madre no llegara a adoptar una posición como la que Winnicott nos está pidiendo, el niño estaría creciendo, desarrollándose mal. No, porque cualquier otra persona puede tomar el lugar de la madre. Si bien Winnicott la privilegia porque entiende que tiene 9 meses de preparación para poder recibirlo, porque lo tiene dentro de su útero, ¿verdad? Y se va preparando en esos 9 meses, por tanto es quien está mejor preparada para darle al niño lo que precisa, ¿verdad? cualquier persona puede ocupar ese espacio. Sobre todo, piensen que Winnicott escribía en los años 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial, piensen que en realidad de ese entonces hasta ahora, las cosas han cambiado tanto como las estructuras familiares. Las cosas han cambiado tanto como que la mujer se ha insertado en un mundo de trabajo. Por lo tanto, todo esto que pedía Winnicott en 1945 sería casi muy complicado pensar que lo estuviera pidiendo en el día de hoy. Por lo tanto, lo que hoy acontece es circulación de roles en la familia. ¿Sí? Bien, igual vamos a este primer vínculo, porque como tenemos que ver un poquito cómo llegamos a la formación de lo grupal, vamos a ver un poquito cómo se va avanzando a nivel de lo que es el vínculo en sí mismo. ¿Sí? Cuando el niño nace, existe este vínculo estrecho con la madre, casi simbiótico, es decir, la madre aún lo sigue sintiendo como parte de sí misma, incluso el niño sigue sintiendo a su madre como parte de sí, ¿verdad? En la medida que el tiempo va pasando, ese vínculo se va diluyendo y el niño se va separando cada vez más de esa madre, ¿verdad? En principio, cuando el niño nace, el primer contacto que tiene con la madre es a través del pecho materno, ¿verdad? Y las primeras visiones que tiene de la vida es el pecho materno. Porque ustedes piensen a la corta distancia que Winnicott sostiene, digamos, dice que la madre, Winnicott dice que la madre sostiene al niño en una distancia tan próxima que no tiene la posibilidad de establecer la distancia óptima para poder tener una visión integral de su propia madre. Es decir, que lo que él está percibiendo, exacto, sí, la madre lo vive al bebé como una prolongación de sí misma. Y ese sentimiento o esa vivencia que tiene la madre también paulatinamente va a desaparecer. ¿Ah? Cuando la madre se puede ubicar en ese papel, Winnicott nos dice que se trata de una madre suficientemente buena. ¿Qué quiere decir que hay una madre suficientemente buena? Es una terminología que explícitamente utiliza Winnicott en sus apuntes. Significa que es una madre que tiene una doble capacidad, vamos a decir, la capacidad de ilusionar a su bebé y la capacidad de desilusionarlo, ¿verdad? En los primeros meses de vida, la madre ya va a estar atenta, le va a estar tratando de dar el sostén necesario a ese bebé, les va a estar dando las condiciones necesarias para que ese bebé se sienta bien. ¿Sí? En ese caso, cuando ella le va a estar generando como ese mundo de ilusión, porque no es un mundo existente real, ¿verdad? Es un mundo imaginario en donde el niño cree que construye y crea todo. Cuando la madre está generando ese espacio, lo que se dice es que está ilusionándolo, ¿verdad? Y está actuando en lo que Winnicott llama la preocupación materno-primaria. La preocupación materno-primaria es definida por Winnicott como una enfermedad que vive la madre, o un estado como de enfermedad que vive la madre, y que luego muy pronto comienza a olvidarse y ni siquiera puede dar cuenta de ello, ¿verdad? A quien le se lo pregunte, ¿verdad? Y tiene que ver con esto de enfocar la mirada en el niño y de poder atender todas las necesidades. La madre puede llegar a interpretar al niño con cualquier ruido o cualquier gesto o cualquier movimiento que el niño tiene, la madre muy rápidamente puede saber lo que le está pasando, ¿verdad? Es quien lo va a empezar a interpretar. Es que de alguna manera también metaboliza todo lo que acontece o lo que viene del medio externo para que no resuene o no toque al niño, ¿verdad? De manera que lo altere. Entonces, por ejemplo, los sonidos altos no van a existir, van a haber sonidos tenues, la voz de la madre va a ser tenue y chillona, porque además está comprobado que los niños miran rápidamente lo que es esa voz afinada o aflautada. se le va a generar para que se acueste a dormir lo más calentito posible. Cuando hace el primer llanto, la madre va a probar si es pecho, si le da y lo alimenta y está saciado y siente el segundo llanto, podrá pensar que le falta que lo vistan, en fin. Lo que le va a estar dando continuamente esa madre al niño es lo que se llama sostén. ¿Sí? Todo esto, ¿verdad? Desde cómo lo tomo para darle el pecho, hasta cómo lo voy interpretando, hasta cómo metabolizo, eso tiene que ver con lo que es una función de sostén, ¿verdad? Y cómo se va ilusionando este niño, porque en la medida que la madre es capaz de darle en forma inmediata todo lo que el niño pide, el niño empieza a sentir omnipotencia, dice Winnicott. Es decir, él es el creador de todo, hasta del pecho materno. Porque aparentemente cuando él hace, ¿verdad?, llora, la madre ya rápidamente lo está poniendo al pecho. No precisa que medie tiempo entre lo que el niño hace o solicita y lo que se le brinda. Y esa sensibilidad exacerbada que tiene la madre como para poder interpretarlo hace que cualquier otro tipo de cuestión que esté a solicitud por parte del niño tampoco demore demasiado en ser solucionado. Por lo tanto, él es como una especie de creador de todo. Si él quedara en esta situación, ¿verdad?, que es un vínculo en donde en realidad lo que está haciendo justamente es un vínculo de dos, acá no entra un tercero, pero ni por ahí, son dos, madre e hijo, ¿sí? Por lo tanto, es un vínculo muy estrecho y de dos personas. Bueno, ni siquiera acá no hay grupo, ¿está? Estamos entrando recién en lo que son los vínculos. El niño va a transitar este tiempo, la madre lo va a transitar también, y en un determinado momento la madre no va a tener más necesidad, socialmente podemos decir, o por la propia figura del padre, como podría decir Freud en algún momento, pero algo va a estar interfiriendo a esa relación. Si esa relación continuara siendo de dos, ese vínculo estaría dañado. No estaría permitiendo a la persona hacerse una composición diferente de lo vincular, por lo cual quedaría atrapado en la relación con la madre. Y al estar atrapado en la relación con la madre, estaría generando trastornos de personalidad. ¿Ah? La vida sigue, por suerte, ¿verdad? Los acontecimientos sociales también. Y en general las madres lo que terminan haciendo es desviar la mirada que tenían dirigida sobre su hijo y la termina volcando hacia otra cosa, ¿verdad? Puede ser los propios hermanos, en caso de que no sea único hijo o el primero, puede ser el padre, porque el padre en algún momento pega el grito y piranga y dice, bueno, dame un poco de corte a mí, porque en realidad yo también estoy, ¿verdad? Es decir, como que el padre también está presente. Puede ser una carrera profesional, puede ser algo de la vida que le guste y que quiera retomar interés. Bueno, todos aquellos intereses que de alguna manera la madre la van como rescatando de esa relación, hacen que la madre gire la mirada y de alguna manera le esté diciendo al chico, no sos lo único que existe en mi mundo. ¿Sí? Esto hace que de a poquito se vaya incorporando un tercero a la relación. Un tercero, no digo ni el padre ni otro, ¿verdad? Un tercero. Por lo tanto, aquí comienza a haber otro tipo de vínculo. Ya no es ese vínculo de dos, sino que comienza a haber un vínculo en donde entra un tercero. Por lo tanto, se está configurando lo que se llamó el triángulo edípico. ¿Recuerdan? El triángulo edípico. El triángulo edípico Freud lo veía, ¿verdad? Padre, madre, hijo. Pero recuerdan que, como yo les digo, que podemos pensar que el padre y la madre pueden alternar, o en lugar de padre y madre puede estar ubicado otra persona, puede ser un tío, puede ser un hermano mayor, puede ser que cumpla la función necesaria para que ese niño crezca, madure y se desarrolle, ¿verdad? Mientras el espacio esté ocupado por otra persona, el desarrollo va a ser normal, dentro de los parámetros normales. ¿Está? No tiene por qué estar la omnipresencia de la madre siempre. Ya, hoy en día se alternan muchas veces los roles entre la madre y el padre, o quizás interviene también acompañando a la madre, y la madre y la madre o la suegra, es decir, dependiendo de cómo estén dadas las relaciones familiares. ¿No? Una hermana mayor, en fin, siempre se van acomodando familiarmente los núcleos como para poder ir sosteniendo estas primeras etapas de vida. ¿Sí? Bueno, pues en ese momento en que la madre da vuelta la mirada, entonces está como dando entrada al tercero, les decía yo, ¿verdad? El tercero justamente es lo que nos genera un tipo de relación diferente, ¿sí? Nos genera una relación que puede configurar a la persona y puede configurar el aparato psíquico de la persona. ¿Ah? La configuración del aparato psíquico lo van a encontrar directamente en Freud. Y lo van a encontrar directamente en la fase fálica, en el complejo de Edipo. ¿Sí? Que como ustedes verán, tiene un poquito de desfasaje con Winnicott. Porque Winnicott en realidad, como algunos otros autores psicoanalíticos, proponen que en realidad la mirada de la madre puede muy rápidamente ser girada o ser puesta en otra, en otro interés, sin esperar a los 5 años que espera Freud, ¿verdad?, para poder representarnos el complejo de Edipo. Pero no importa, porque esto siempre se salva diciendo desde dónde nosotros escribimos o pensamos, ¿verdad? Hasta ahora veníamos hablando de Winnicott. Y si nosotros queremos ver cómo se termina de configurar un aparato psíquico, ¿verdad?, en donde realmente quedan incluidas, queda el triángulo edípico formado, lo vemos desde Freud. Y ahí lo van a encontrar directamente en donde yo les decía, en el complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque en realidad ahí sí, por Freud dice, ¿quién va a estar entrando verdaderamente? El padre. Y al entrar el padre, ¿qué es lo que va a estar entrando? Las prohibiciones y la ley. Entonces va, de alguna manera, el aparato psíquico se va a terminar constituyendo por el super yo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ello, yo y super yo, ¿verdad? Que se van configurando de a poquito y diríamos que el super yo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque es ahí donde justamente aparece toda la prohibición y aparece la ley y empieza a configurarse un espacio psíquico, ¿verdad?, en donde entra lo que tiene que ver a los juicios morales, ¿verdad?, a todo eso que tiene que ver con las prohibiciones, a lo social, vamos a decir que me pone límite, ¿sí?, a partir del interdicto. ¿Cuál era el interdicto? ¿Lo recuerdan? ¿Qué se le dice al niño de alguna manera? ¿O qué le dice el padre? ¿Qué problema tenía el niño en el complejo de Edipo? El enamoramiento con la madre. A la niña le pasa igual, ¿eh? ¿Verdad? Son diferentes para niño y varón, pero vamos a tomarlo sencillamente en un complejo de Edipo positivo, porque así no nos extendemos grandemente en complejo de Edipo. Cuando el varón es atraído por la madre, ¿verdad?, por supuesto piensa en la madre como su propia pareja y empieza a ver sentimientos de culpa ya en algún momento. ¿Por qué empieza a ver sentimientos de culpa? Porque en la propia sociedad él empieza a sentir por ahí, ¿verdad?, cosas de que no puede estar con la madre. Pero además descubre algo muy importante, que es la diferencia de sexos. La diferencia de sexos que se descubre anteriormente y que venía hasta este momento haciendo pensar que las personas, todas, tenían falo. Ojo que digo falo y no digo pene. Recuerdan que hay una diferencia. Falo hace a lo simbólico, ¿verdad? Entonces veían al mundo como fálico, todo tenía falo para ellos, hasta que empiezan a ver la diferencia de sexos, porque por más que estuviera presente, no podían constatar y no podían darse cuenta de ello, hasta tanto empiezan a tener sentimiento de órgano, ¿verdad? Vieron que Freud ve cada uno de los avances que se ve en Freud se ve de acuerdo a las etapas. En la etapa anal, ¿qué es lo que sucede? No solamente se consigue el control de esfínteres desde el punto de vista de que ya no se saca acá arriba, sino que también consigue el control de esfínteres, ¿verdad?, que no hace pichí tampoco. Por lo tanto, empieza a darse cuenta o a tener conciencia de órgano. Al tener conciencia de órgano, que empieza a hacer esta separación, ¿verdad? La separación que empieza a hacer es entre el mundo de los castrados y los no castrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen el falo como el pre y otros que no lo tienen, ¿verdad? Las niñas no lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen?, dice el hombre en ese momento, según Freud. no lo tienen porque alguien se los quitó. Y nunca falta, dice Freud, alguna tía por allá medio veterana o alguien que haya dicho en algún momento, si no te portas bien te corto el pito, porque muchas veces es hasta verbalizado, ¿verdad? Hoy en día eso no se verbaliza de tal forma, pero de todas maneras existe en un imaginario social o en un colectivo, ¿verdad? La posibilidad de no tenerlo, porque la posibilidad de no tenerlo está frente a que hay gente que no lo tiene, por lo tanto esa fantasía se va a crear igual. ¿Por qué no lo tienen? Porque alguien se lo sacó. ¿Y quién se lo sacó? ¿A quién odia él? Al padre, porque él quiere estar con su madre, por lo tanto empieza a tener sentimientos de culpa muy grandes y empieza a tener un temor muy importante con el padre, porque el padre le sacó a todas las personas que él ve que no tienen el pene. ¿Hola? ¿Escúchame? ¿Estás bien ahora? Bien, ya no era tan, ahora cambié, ya no soy Mirta Legrand. Bueno, lo otro es a partir de ahí viene lo que nosotros decíamos, la prohibición, ¿verdad? Es decir, porque si ingresa el tercero, la figura del padre, lo que justamente está ingresando acá es, tú no podés estar con tu madre. Y el chico sale del complejo de Edipo porque prefiere no perder su pene. ¿Está? El varón, la niña sale de otra manera. ¿Está? Por lo tanto, ¿qué hace? Resigna el amor por la madre, permite la entrada al tercero, se genera el triángulo edípico y empieza a funcionar el super yo. Y el super yo, ¿verdad?, que es una de las tres instancias psíquicas que Freud nos plantea en la segunda tópica del aparato psíquico, ello, yo y super yo, el super yo va a seguir cambiando a lo largo de toda la vida. Es decir, el aparato psíquico, si bien queda instalado, vamos a decir, en sus tres instancias en este momento, va a cambiar. Nosotros seguimos cambiando nuestro aparato psíquico. Si nos cambiáramos de sociedad y fuéramos a una sociedad con costumbres diferentes a la nuestra, estaríamos adoptando normas a las cuales no estamos acostumbrados a tener y estaríamos cambiando de alguna manera nuestra forma de movernos en el medio, ¿verdad? Cosas que nosotros entendemos de respeto, entre comillas, que hacemos acá en el Uruguay, quizás en otro país no fueran de respeto y habrían que cambiarlas, ¿sí? Entonces, vamos cambiando. No solamente vamos cambiando por eso, sino que nos vamos identificando. En este momento las identificaciones serán con el padre y la madre, ¿verdad? Pero la medida que vamos participando de nuevos grupos, porque en este caso estamos hablando del grupo familiar, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hicimos fue, a grandes rasgos, transcurrir lo que se llama el desarrollo psicofamiliar. Y del desarrollo psicofamiliar pasamos a tener un desarrollo social. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que empezamos a participar de nuevas instancias de grupo. Antes de entrar con grupo verdaderamente, y estando dentro del desarrollo psicofamiliar, quería también rescatar lo que trae Ana Pampliega de Quiroga. Que Ana Pampliega de Quiroga trae un capítulo muy importante que se llama la función yoica o la función de sostén. ¿Por qué les hablé yo de todo esto de Winnicott anteriormente? Porque Ana Pampliega de Quiroga se basa en lo que dice Winnicott para decir que la función de sostén no solamente la cumple la madre, sino que también la cumple la familia. Y ubica la función de sostener la familia. Y además trata los cambios familiares de acuerdo a la época actual. Ana Pampliega de Quiroga. Pampliega. El libro se llama Matrices de Aprendizaje. Y creo, si no me equivoco, es el capítulo 5. El capítulo 5 es estructura familiar y procesos de aprendizaje, rol de la familia en la génesis de las matrices de aprendizaje. Y el capítulo 6 es el que yo les digo, la función yoica. Cuando ella habla de la función yoica, retoma todos estos conceptos de Winnicott que nosotros vimos superficialmente, pero los fuimos viendo, y dice que la familia es la encargada de generar esa función, es decir, de tratar de que el niño tenga su yo y que sea una persona independiente del núcleo familiar. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que transcurrir todo esto desde el punto de vista del desarrollo para recién nosotros poder pensar que estamos en una situación en donde nos reconocemos a nosotros mismos y reconocemos al otro. ¿Sí? Primero me reconozco yo y reconozco a mamá, después me reconozco yo, reconozco a mamá, a papá y a mis hermanos, ¿verdad? Todo desde lo más cercano a lo más lejano. En este caso se cumple de esta manera. Quizás lo más lejano, ¿cierto?, que puede estar teñido de repente por fotos, y capaz que la familia, ¿verdad?, es conocida por fotos, aunque no esté presente, de repente puede haber familias que estén en el exterior y son primeramente conocidos antes que personas que están cerca. Es decir, no me refiero a la cercanía espacial, sino a la cercanía subjetiva y afectiva. No se olviden que esas teorías se mueven dentro del campo de lo afectivo y de lo emocional. ¿Sí? Bien. Una vez que desarrolla el niño todo esto, esa función yoica, luego muchas veces para las maestras de educación inicial vamos a estar recibiendo niños que están en construcción aún de estas instancias cuando nosotros los recibimos en el medio escolar. Por supuesto, ni que hablar si los recibimos desde los 2 años, ¿eh? Es decir, estoy pensando nada más que los recibamos a los 4, ustedes piensen que para Freud a los 5 recién se desarrolla complejo de Edipo, entonces nada más que ingresando a los 4 ya estaríamos como abarcando una etapa psicofamiliar que entraría en superposición con el poder compartir con otros, ¿verdad?, desde otro lugar. Por lo tanto, es ahí donde quizás puede haber una diferencia más marcada desde el rol del docente en ayudar al niño a poder pasar por estos procesos y acompañarlo, sabiendo que les está pasando desde el punto de vista familiar, y por eso empiezan a ver en las clases, ustedes lo van a ver claramente, los espejos, el reconocimiento del propio cuerpo, el verme a mí, el poder ver al otro, el ir cambiando mi nombre por yo, por la palabra yo, ¿verdad?, el empezar a comprender verdaderamente la figura humana. Sí, como son los otros, porque hasta este momento el niño también lo que tiene es una vivencia del mundo muy segmentado. No se olviden de que habíamos pensado que cuando recién nacía, el primer contacto que tenía era con el pecho, por lo tanto lo primero que ve es el pecho, y después empieza a concebir la realidad segmentadamente, hasta que tiene su yo. Cuando él logra verse a sí mismo por completo, es que logra ver a los demás por completo. Y eso tiene que ver con una conquista del tiempo y del espacio. En la medida que yo me voy pudiendo desplazar más lejanamente de quien ofrece el sostén a mi crianza, yo voy pudiendo verlo desde más lejos y pudiendo tener una composición de la figura desde más lejos. Cuando estoy muy cerquita y no tengo posibilidad de movimiento, ¿verdad?, las percepciones son muy limitadas. ¿Ah? Bien. Bueno, hasta acá llegamos al punto en donde más o menos yo quería orientarles por dónde va el desarrollo. Cuando la persona ya está teniendo vivencias en la familia, ya está teniendo experiencia de grupo, porque es el primer grupo con el cual se tiene experiencia, el grupo familiar. ¿Sí? Cuando la persona pasa a estar institucionalizada, que muchas veces está institucionalizada antes de lo que en algún momento se sugería, ¿verdad?, en general es así, también empieza a tener vivencia de esos otros grupos de la institución. Cuando son muy pequeños, esas vivencias son prácticamente un símil de las vivencias familiares. Si bien ayudamos a crecer, las guarderías están muy pensadas en función de lo que aporta lo familiar, y se construyen los ambientes lo más parecido a lo familiar posible, para poder acompañar desde ese lugar que yo les decía, cuando no está la madre estoy yo, ¿verdad? Cuando estamos participando de grupos de enseñanza y aprendizaje, es decir, ya cuando entramos al aula, el acompañamiento que se hace es otro. totalmente distinto. La maestra separa un lugar diferente al de la madre, o el maestro separa un lugar totalmente diferente de la madre, ¿verdad? El padre podía ubicarse en el hogar de la madre, ahora los maestros no. Los maestros ayudan a tener una separación con la familia, y esto se ve muy marcadamente en todos aquellos niños que viven en contextos socioculturales críticos, que son muy difíciles de que se desapeguen de su familia. Esto lo deben de vivir muy intensamente las maestras de educación inicial. Los padres quieren estar en la clase, quieren estar con ellos, quieren ver cómo funciona el niño, y si pueden llevarle el café con leche, se lo están llevando, ¿verdad? Como si continuara, exacto. Porque ahí ya entraríamos como una cuestión más diferencial, que no sería malo que de repente buscar algún material si quieren referirse a eso, pero en realidad las concepciones son diferentes también, porque no se olviden que, por ejemplo, Jorge Ferrando, que él también lo tienen que haber visto en Magisterio, nos habla de una composición diferente de la familia en contexto sociocultural crítico, en donde en realidad ya no estamos hablando de un patriarcado, que es en general, sino que estamos hablando de un matriarcado, ¿verdad? La madre es verdaderamente la vinculante de toda la familia. También es la abuela la que es la madre de la madre, porque es tan joven que... Sobre todo, la abuela en el caso del primer hijo, ¿verdad? Porque cuando las madres quedan embarazadas precozmente, muy cerca de los 13, 14 años, en realidad lo que están haciendo es haciendo un regalo, ¿verdad? Sintiéndose de alguna manera con su autoestima en que ellas pueden, que son alguien, y que a partir de lo que tienen, ¿verdad? O sea, se sienten bien, pero además no tienen la edad madurativa para su para criar a su hijo, por lo cual de alguna manera es una entrega que se le hace a su madre, una especie de regalo. No es un hijo no deseado, Por mucho tiempo se pensaba que eran no deseados, pero en realidad son hijos queridos y que satisfacen mucho a la persona que los tiene. Lo que pasa es que los viven desde otro lugar.